Los Laches. La Vox. El Barrio. La Radio. Los Niños. Los Abuelos. Y la Historia. Viajeros radiofónicos, guardianes de la memoria. Bueno, mi nombre es Marlene Camacho Peña. Tengo 63 años. Hace 63 años vivo en este barrio. Claro, la moradita, la llamada Piedra de Chulo, esas partes eran, la moradita era de las actividades de todas las personas, esa era la recreación de todos nosotros de estos sitios, que cogíamos un balón, un lazo, íbamos y hacíamos columpios allá en esos árboles, también jugábamos balón. Y lo más rico de eso era que llevábamos el almuerzo de olla. Siempre se usó eso, se llevaba naranja, se llevaba panela para comer con naranja, se hacía el guarapo y la pasábamos muy rico allá. Jamás en la vida, desde que yo existo, nunca hubo una violación, nunca hubo un maltrato. Siempre fue muy bonito y allá la gente iba con mucha seguridad porque era el espacio más bonito, el espacio verde más bonito que existía aquí en estos alrededores. Antes, ahora y después, viajando por la memoria, reconocemos nuestra historia. Y la verdad, pero hoy en día no hay moradita que diga uno puede ir a pasarla rico, aunque todavía la moradita llevan esos, ¿cómo se llaman? Trampolines, algo así, llevan canchas de tejo, de esas de pony, de canchas de fútbol, de esas mini fútbol, yo no sé cómo es que llama eso. Y todo eso allá lo han hecho y todavía lo siguen haciendo porque eso no va a haber impedimento para nadie, porque siempre lo va a haber, siempre va a existir la moradita como una parte de recreación, siempre la va a haber. Pues muy rico porque allá uno, como le digo, allá llevaba uno de todo. Lo que uno quisiera ir a jugar, se botaba, así se le vieran, discúlpeme, los cucos. A las niñas no había alguien que dijera, esa china le ven los cucos y vamos a cogerla y tal cosa, no, porque todo era tan sano que no había espacio para malos pensamientos para nadie. Entonces, pues ahí siempre se jugó muy rico, se la pasó muy bueno. Es la única parte que yo le doy gracias a Dios, que no ha habido nadie que vaya y ocupe con cambuches. Nadie, allá nunca ha habido un cambuche para nadie. Entonces eso es todo, eso es bonito y la moradita seguirá siendo la moradita de entretenimiento, que le faltaría, pero no, ya no sería la moradita, ya dañarían el espacio donde le metieran juegos deportivos. Ya no sería que un parque o algo, no sería bueno. El espacio como tal verde es bueno. Somos guardianes de la memoria, por los recuerdos vamos a luchar. Somos guardianes de la memoria, con los ancestros hay que conversar. Pues la verdad, hijo, yo sería mentirosa decirle... ha cambiado mucho porque yo hace muchos años dejé de ir por allá. Yo desde que empecé a trabajar y ya me sometí solo al trabajo y yo ya ni siquiera a la peña voy, como dicen. Yo ya los espacios así de libertad y de pasarla a uno rico, yo ya no los frecuento. pero dicen que todavía es bonito y que hay trampolines para los niños y que todavía la gente va y la pasa rico, por ejemplo, ahorita para esta época. Para esta época, muchos de los que no salimos a viajar ni a ningún lado así, la gente se va para la Moradita. Eso es bonito, porque van a ir con el paseo de olla. Viajeros Radiofónicos Guardianes de la Memoria es un proyecto ganador de la beca para el reconocimiento y la activación del patrimonio cultural de sectores sociales del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural en el marco del Programa Distrital de Estímulos 2024.